El mundo entero buscando un link para el combate campeón. Y Snoop Dogg en silla de ring, tuiteando en su iPhone, ¿ves? Solo importa hoy, le digo al bárbaro estrés. Con mis párpados Derek, Sleepy Floyd, flotando como jets. La angustia de Alan Poe en mi curro, y aún así nunca burro, como los Cohen de Turturro. Este mes los crujo, digan lo que ellos digan, los llevo de vuelta al barrio como los Nets de Giga. Subí al Everest, ya no hay más fatiga, y no te odio porque subas tú, al contrario, deseo giras. Hip hop hurra, y esto crece, debo ser Bill Murray, pues fantasmas atacan al jefe. Casi curro por año, me llaman Woody Allen, del Iris al Folio, Flow Senior, vale. Y ahora que la prensa indie no me da el premio, me suda el rabo, como cuando decían que yo era un genio, ¿sabes? La diferencia entre tú y yo, yo seré tonto, pero al menos no soy un snob. Y eso es peor a estas alturas, nuestra hipoteca más dura será cuando el karma os pase factura. Solo importa hoy, solo importa el rojo. Si lo tienes, o si no lo tienes. Solo importa el rojo, solo importa el rojo. Si lo tienes, o si no lo tienes. Los sueños vienen, germinan y van. Es como el siempre al papen, all night. Mis pases van directos, yo Steve Nash. Slick red track, Panama Jack. Esta mierda es mi ciudad, son amor y huevos. Teflon y bang, hombres al suelo. He saltado en el hoodie delante de todos. Y a partir de cero yo juego de tronos. Dicho a las sectas, a las bad bitches y a los gangsters. Cara tienen hijos, todo es payback. Respirando queroseno, pero so fly. Solo importa hoy, solo si hay amor, ay. Sigo velando por mis intereses, viendo verdadero cine en 16-9. No doy consejos, la puro en la red. Estoy en medio de Manute, Poli, Speedweb. Solo importa hoy, solo importa el rojo. Si lo tienes, o si no lo tienes. Solo importa el rojo, solo importa el rojo. Si lo tienes, o si no lo tienes. Perdió la traducción, igual que Scarcha Hanson. Solo importa hoy, punk, estoy de paso. Ni a la estrella más cercana le puedes echar el lazo. Vengo de un sitio que al dejarlo explotó en pedazos, fuck plazo. Vago por el tren, slide en bananas. Parado en la 110, bebiendo Tropicana. Por el ritmo que unos negros idearon en un cuarto. Reputación granada, por las manos en lo alto. Ay, la cojo fuerte por si no hubiera mañana, no. Era ansiedad y yo solo me engañaba, oh. Tocado del hígado, la culpa es mía por hacer de todos los días un puto encierro. Sábado, escándalo, escálalo, mátalo, de un beso, vamos. Gina Gerson, terso, busco el queso, vamos. Preocupado por los deberes y hoy qué. Tu maestro ya se ha muerto y no me ven pegarte el chicle. Solo importa hoy, no cuenta nada más. Solo que aquí estoy, odiando eso que das. Futuro es lo que soy, presente es lo que doy. Jab, jab, jab, jab. Solo importa el rojo. Esto se viene. Solo importa el rojo. No importa nada más. No importa nada más. Esto es justo lo que necesita. Esto que acabáis de escuchar es de Tote King. Una canción que se llama Solo Importa Hoy, de un disco que para todo aquel que ya le ha gustado puede buscar en internet, de descarga gratuita. El disco es Tratamiento Regio y esta canción era con colaboración de Daddy Wallace y el Fomega. Y vamos a seguir con música. Vamos a hablar ahora un poco de un disco que lo acabamos de descubrir por aquí y buah, la verdad que tiene muy buena pinta. Es un disco que está promoviendo el Kamikaze, del mítico CPV, y que se trata de 37 temas. Todo con colaboraciones de raperos de lo más alto del cartel que tenemos aquí nacionalmente. Y las bases son todas de discos de Bob Marley. Y creemos que es un disco interesante para escuchar. Así que vamos ahí con una canción del Zatu. Ponla otra vez. Ahí sí. Viajando. 2011. Kiki Sound. SFDK. Yo. Dice. Viajando por todos los colores de la gama. Placas de polen, bolsas de rama, mi ama. Hoy tengo un estilo que se derrama, pues soy un aspersor sobre la grama. Refresco esta mañana de un nuevo año y salto de la cama. Dejo a mi dama en ropa interior bajo las sábanas. Ya sé que puedo contra 20 en cis, por eso hago este tema, pa' fumar hachís. No hagas un drama, tengo mejores letras que maná y música y disenca pa' café del mar. El humo emana, me dicta formas de hacer el cenicero. Tengo que llamar a mamá y decirle que la quiero, que tengo el tiempo que quiera para expandirme, que empiezo un nuevo año sin la sensación de arrepentirme, que tengo ya gastada la expresión, lo siento. Y es que el alcohol ha sido mi enemigo tanto tiempo. Se ha pasado tanto tiempo ya, recuerdo aquellos tiempos buenos. Squeaky sound con ese CDK, take a bow de menos. Es que ha pasado tanto tiempo ya, recuerdo aquellos tiempos buenos. Squeaky sound con ese CDK, take a bow de menos. Todo terreno, tal Mystic Studios, Kiki Sound. Pasé de estar sentado en el sofá a estar en Tánger mirando el mar desde el café Rafa. El humo me empaña la gafa, presumo de no hacer ni caso a fronteras ni razas. Yo no soy celosa, ni sigo una dieta escasa. Fumo de todo, paqui rubio, afgano y de la casa. Pensando en un perrito con mostaza, pero anoche en la cena nos sobraron 20 cosas. Y las comidas no se pueden tirar, pero ahora pienso en azúcar, que me dé vida para volver a fumar. Que no me pidan más, que tengo 23 canciones para este disco y esta me las quiero dedicar. Aunque se quede fuera, aunque volviera el ingeniero y me dijera, sea tu tío, qué maricona. Se ha pasado tanto tiempo ya, recuerdo aquellos tiempos buenos. Es que quizá un con ese CDK, y todo terreno. Es que ha pasado tanto tiempo ya, recuerdo aquellos tiempos buenos. Es que quizá un con ese CDK, y todo terreno. Aquí Chiquiri Chelas, representando Ciudad Jardín. Bueno, y escuchábamos al Zatu en este disco del Kamikaze que os presentaba Jorge, muy bueno la verdad. Quería cambiar de registro ahora, hablar un poco del Chojin, porque sacó un disco el 17 de mayo que quería presentar, el 7 de mayo, muy bueno, que se llama Ira, que vienen a ser las siglas Instinto, Razón y Autobiografía, que componen 14 temas. En ellos aparecen colaboraciones con Nach, Zatu, Juan Inácar, Cano y demás artistas, que al Arcano ya lo conocemos, de verlo en alguna batalla de gallos, muy bueno también, y que cuenta con Acción Sánchez en los platos. Y bueno, pa' ellos va. Que aprendas y ese gran MC te riña porque lo haces mal. Recuerdo que escuchaba rap y no entendía nada. Soñaba con llevarme esa música a la cama. No hay nada mejor que hablar de rap en un tema de rap, porque el rap hace real al que lo canta. Aparta si eres un fantasma, porque el público tacha aquel que tiene la lengua demasiado larga. Soy consumidora fanática de esta música. Me gusta diferenciar para que suene mágica. Me encantan los adornos, acrobacias, pero cuando acaba la función, la forma que funciona es la clásica. Me hace entrar en coma etílico toda esa lírica sin sentido, ni ellos saben lo que significa. Yeah, pueden gustarme muchos más, pero hoy me apetece escucharme un tema de rap y ni se enteran. Tú no me conoces, man, soy una fiera. Suelto esta mierda en Madrid y vuelvo a casa entera. Yeah, estoy buscando mi lugar en este tema, en la cultura y todo lo que representa. Si quieres que te respeten, primero respeta, porque aquí el que no respeta termina con la cabeza abierta. Acción Sánchez, El Chojin, Arcano, Zeida. Esta es la pasión que me hace sentir bien. Sube el volumen que tenemos para rato. Si me llamara Modesto sería como Rajoy con el IVA. Cogería un micro, mentiría. Me encanta ser un rey con mi rap elegante, aunque republicano y sin cazar elefantes. Intenta medirme antes de que suba al escenario, porque aquí arriba soy como un banco, siempre gano. ¿Ah, no? ¿Qué? Apostamos, soy Adelson. Cambio las leyes si es necesario. No sé si te habrás dado cuenta, pero ahora que la peña está más seca, proliferan las webs de apuestas. Nuestra ilusión se centra en un golpe de suerte suerte improbable en vez de cambiar el sistema. Voy a por los 300 temas. Según las GAE, según la policía, una media docena. La creatividad nos rodea. Hay una prensa que si no le gusta algo, coge y se lo inventa. Mira, las vueltas que da la vida. Ayer odiaba al inmigrante, el mismo que ahora emigra. Las cosas no suelen salir siempre como imaginas. Te casas con una infanta, te crees que... y luego mira. Instinto, razón, autobiografía. Soy yo, mis rimas son fotografías. Preguntan, ¿vas a estar toda la vida así? Los raperos somos muy majos, siempre decimos: oh yeah. Yeah. Sube el volumen que tenemos para rato. How many MCs must get this? Sube el volumen que tenemos para rato. How many MCs must get this? ¿Sabéis quién llega? El rap ha vuelto en persona. Con 18 no puedes decirme eso. Perdona, la mejor edad para hacer rap es la edad en que funcionas. Mis neuronas sin drogas os doblan en potencia y forma. Soy un showman, el flow más cotizado, rap sin normas. Si piensas que me vendo por euros, eres subnormal. A mí solo me compro un beso de esos que deshonran, es normal. Yo, Zeide y yo estamos en forma, estorbas. Si no compones tú canciones gordas, mejor vas con tu chorbas al Starbucks y lo bordas. Descubre de dónde vienes y sabrás a dónde vas. Acción, ponme la base, haré que vengan a por más, todo retorna. La pena es que a veces se deforma y algunos el tiempo les ha matado, según me informan. Esclavo de los medios con dinero y fatiga. Solo hace rap cuando tu novia tiene plan con las amigas. Ve de compras, soy consciente de que gente en contra. A mí también me dolería que otro sacara estas bombas. Y si crees que no tengo pilas, mejor olvide y vigila tu mente. Es como la policía, te protege pero a veces miente. Lanza un asteroide, chocaína. Prueba con esteroides o cocaína. Es algo muy simple para quien quiera que nos defina. Un tema de rap, tres cracks en la cabina. Esto se llama Un tema de rap, lo que acabáis de escuchar. El Chollín, Zeida y Arcano, el disco que presentó mi compañero David. Y ahora vamos a hablar un poco de, pues, el último que faltaba desde que se separaron los Violadores del Verso por sacar disco, que era lírico. Ya había sacado Soja y habíamos visto a Casey por ahí con Jasmine Teams haciendo alguna colaboración. Y ahora, bueno, el nuevo disco de lírico que... estuvimos aquí buscando un poco y bueno, hay una canción que tiene con Sohai, hay una fiesta y queremos ponerla un poco ya que lo tienes hace poco para promover un poco. Y hablar de que el 29 de junio en Zaragoza va a compartir cartel con SFDK, Capaz, Jace, bueno, y demás grupos emergentes de Zaragoza, y ahí presentará un antes y un después y veremos, habrá que ir. Y con esto os dejo el temilla, esperemos que siga gustando. No sé, me van a salir el 9. Este cabrón ya. Pues el 9 es. No, bueno, incluso 7. El domingo no. El domingo es el día de guardar. El día del señor. El martes tampoco. Un poquillo, no sé, me doy una bolea y uno solo. Yo, si hay una fiesta, yo digo vamos. No sé llegar allí, pero es imposible que nos perdamos. El nombre de cualquier garito vale para saber dónde estamos. Nos paseamos por el suelo que pisamos. Llegamos, pedimos y pinchamos. El DJ tiene que salvar la noche y lo perdonamos. El garito no es nuestro, pero vamos. Digamos que somos los putos amos. Saludamos a la peña que nos cruzamos. También están los de siempre, nos acercamos. Nos abrazamos mientras pensamos nuestros huevos como triunfamos. Dicen fácil, yo digo que apostamos. Seguir el ritmo que marcamos y salimos por la puerta que entramos. Si la noche pide, nosotros damos. Tal y como fluimos sobre ritmos cuando improvisamos. Ya malgastamos la vida cuando sufrimos. Olvidarnos de todo es la misión que cumplimos. Así lo contamos, porque así lo sentimos. Nos confesamos, nos burlamos, maldecimos. Por menos de nada brindamos, nos dejamos la pasta en el licor que después meamos. Lo que tengamos que ser, seremos. Ahí estamos, en casa viendo la tele, no nos quedamos. Mueve ese culo, que fácil nos apalancamos. Arrancamos de aquí o nos acoplamos. A veces nos enfrascamos codo con codo y otras veces lo bailamos todo. Porque somos los que faltábamos, los que estamos, nos sobramos y nos bastamos. La fiesta se anima, así que nos jodamos. Con las manos en el aire, los que representamos.

horas cuando dije que jamás me vendería. No era mentira. No era mentira. Y todo lo demás en esta nueva me la olla. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? Conciertos, colegas en tantos años, contactos, discos, platos, micros, trabajo, papel y bolígrafo me hacen sentir vivo. Imposible olvidar los principios, saber de dónde vengo y por qué escribo, por qué opino. A la vida le robé el sentido cuando escuché a Public Enemy en mi equipo. Te hablo del 90, 91, aún no sabía hacer la O con un canuto, pero me sentía seguro. Firmaba muros, luego pasaba para ver las firmas con orgullo y disimulo. Cintas de cassette, Wallman, pilas. Sentaba mi culo en la cima del Everest comiendo pipas. Sensaciones únicas motivan. Procuro que mi forma de pensar sea la mía, no la de un artista. He pisado ya muchas tarimas, unas mejor que otras. Me dejaré la piel igual. Ante todo soy persona y me gusta lo que hago. Para mí es normal ser fiel a mis pasos. Yo, es falsa alarma. Morodo, una vez más llega el pingüí. Fieles con nosotros mismos. Fieles con lo vivido. Recuerdas cuando dije que jamás me vendería. No era mentira. No era mentira. Y todo lo demás en esta nueva me la olla. Recuerdas cuando dije que jamás me vendería. Bueno, pues volvemos con el disco de Cami, que nos gustó bastante, y esta la interpreta Natch. Yeah. Aquí con mi bro Kamikaze, Kiki Sound, tío. Yo soy Natch, ¿ok? Va por esos días en los que no quieres nada, esos días en los que la luz se apaga, ¿sabes? Dice así, ain't no sunshine in the streets, no brilla el sol aquí ya. Tanta rutina se clava en mi retina y la cuchilla. Mi propia mente me humilla y casi me arranco la piel. La fobia ahora es mi novia en esta luna de gel. ¿Será que el chiste de ayer que ahora me aburre? ¿Será que la gente me mira seria mucho más que de costumbre? ¿Será el tiempo que transcurre y mi reflejo es horrible? Sigo mirando a mi espejo y quiero escupirle, estoy sensible, joder. Este es mi ser o no ser, voy a acabar como Hamlet en este enjambre, lo sé. Quiero desaparecer, deshacer el nudo en mi garganta, ponerme un escudo, esconderme bajo la manta. Tras tanta mentira, tantos porqués, tantos adióses, mi cama va a la deriva a través de mares feroces. Dio sus poses, ninguna sorpresa, como un disco de Black Eyed Peas en la mesa. No me interesa, solo soy presa de este pesar, de tanto pensar, de tanto besar y después olvidarme. Sentí raro un día, decidí amar, dejarlo todo y volar, de tanto amar y la cuerda tensar. Me abandonaron, por eso prefiero andar solo, me la suda quien reine. Quiero olvidarlo todo como el Alzheimer. Mis haters me ven y sonríen, sigo clavado en la cruz. Ain't no sunshine, porque hoy se me ha apagado la luz. A veces todo se nubla y odio pronunciar mi nombre. A veces dar dos pasos requiere un esfuerzo enorme. Solo recuerdo y a veces pierdo el control. No sale el sol. A veces todo se nubla y odio pronunciar tu nombre. A veces tan solo hablar requiere un esfuerzo enorme. Solo recuerdo y a veces pierdo el control. No sale el sol. ¿Qué voy a hacer si hoy me siento como Adán sin Eva? Si mi alma parece que desaparece y se va. Estoy ahogando mi mal, haciendo que aparezcan frases, jugando con treses, haciendo que parezcan ases. Días grises en varias fases, inhalo oxígeno. Después en vez de raps escupo gases lacrimógenos. Soy una voz en off que algunos odian, no estorba. Habla su envidia, quieren estar en mi ser Jordan, como Gary Oldman en El Caballero Oscuro. Lucho contra las fuerzas del mal, os lo aseguro. A veces tan inseguro que me vencen fácilmente. Vulnerable. Si el diablo viene a verme, no dejéis que me hable. Tan solo hacerle callar, sé que algo en mí va a estallar. Debo decir basta ya, estoy en el más allá. Un destino canalla. Dicen que no puedo quejarme, pero mi lado derecho del pecho está que arde. Y el izquierdo se quedó sin color, como un colador. Si el amor es un juego de honor, no habrá peor jugador. Mi mentor en un ojo, mi destructor en el otro. Si no llego me deprimo, me quedo igual si lo logro. Lo llaman trastorno, pero nadie me aconseja. El colmo de la tristeza es sonreír mientras te dejan. Veo que mis fans se alejan, sigo clavado en la cruz. Ain't no sunshine, porque hoy se me ha apagado la luz. A veces todo se nubla, yo odio pronunciar mi nombre. A veces dar dos pasos requiere un esfuerzo enorme. Solo recuerdo que a veces pierdo el control. No sale el sol. A veces todo se nubla, yo odio pronunciar tu nombre. A veces tan solo hablar requiere un esfuerzo enorme. Solo recuerdo que a veces pierdo el control. No sale el sol. Ok, ok, ok. Kamikaze Kiki Sound es el DJ. KGO es el MC. Historias veraniegas dedicadas para ti, Kami. Yo. Hemos venido a emborracharnos lentamente. Llegamos pronto al garito cuando no hay gente. Pillamos el mejor sitio, cervezas frías, para ver llegar a las titis por todos los frentes. Llegó el verano, hermano, he estado medio año sano. Quiero vivir ni un respiro de cordulas, lo pactado. Pensamientos hardcore en cada trago de alcohol. Estoy acelerando el motor, me da mucha sed el calor. Estoy receptivo al amor y no me hace falta valor, pues no tengo competición. En este garito mis colegas y yo somos lo mejor. Soy 007 con licencia para matar por error. Vamos a hacernos un guanyas a la orilla del mar. Todo se ve más bonito después de fumar. Me han dicho un garito donde suelen pinchar. Reggae calentito y un poquito de rapa. Kamikaze Kiki Sound no se compara. Cultura con raíces, no música rara. Venido para allí que se puede bailar. Solo cerrar los ojos y dejaros llevar. Kamikaze tiene el sound campeón. Enfrente de la playa se ha montado el fiestón. Las chicas son muy guapas y los chicos pues no. Espera que brille el micro y vas a ver el follón. Cada vez que le ves normal que te le ves 100 pies del Everest. Subirás tan arriba si estás deprimida, si olvidas te quita el estrés. Siéntete suelta, suelta la fuerza, fuerza la puerta de tu libertad. Esta fiesta nuestra es una muestra, rastas y rappers van todos a la vez. Yo. Kamikaze tiene el sound que complace. Nadie lo hace como lo hace Kami. Págase. Kamikaze tiene el sound que complace. La fe, nadie lo hace como lo hace Cami. Págase, sigue pinchando hasta que amanezca. Y cuando salga el sol que siga la fiesta. Si te preguntan por mí les contestas que estaré en la playa paseando a la fresca. Kiki Sound tiene el reggae campeón. Un amor para mi hambre. Kiki Sound, Cami Cami. Kiki Sound tiene el reggae campeón. Bueno, estos dos temas que acabáis de escuchar son los dos de ese disco, Raíces y Asfalto, muy recomendado. Natch, No sale el sol, y KCO, Fiesta veraniega. Y ahora vamos a seguir con una canción de un grupo que se llama De La Hoja. Yo no sé si lo conoceréis, pero son un poco famosillos, vamos a decir, porque les produce Pinto, el portero del Barça, el de las trenzas. Y la verdad que, aparte de eso, que es curioso, es un grupo también recomendable para escuchar. Y ahí va esta canción que se llama Sueño de una noche de verano. Sonoras, sí. Siéntelo. Ríes o lloras.

lleva 3 años ya anunciando la salida de Cooking Bananas, pero bueno, aquí lo tenemos, mucho muchacho, acá es King, Banana and Cooking Soul, que cuenta con 16 cortes, además aquí aparecen temas ya conocidos, aquí te pillo, aquí te mazo, o tenemos droga. Bueno, queríamos hablar un poco de Cooking Bananas, porque es un grupo compuesto por mucho muchacho, y los productores del momento, Cooking Soul, que ya los conoceremos seguro. Estos productores son un hito de la música en nuestro país, no solo producen hit para los top más nacionales como Nach, Totes, FDK, etc., sino también se rodean desde hace años con los grandes a nivel internacional. O sea, conocemos a The Game, Mac Miller, Redman, de la peli de How High, muy chula. Bueno, pues aquí tenemos mucho muchacho, mucho que volver. Es un micro libre rodeado de buitres. Mi mesa está frente a tu pupitre. Banana Delgado es el nombre del DJ. Tengo el estilo que hay que tener. Levanto polvo, men, alguien va a morder. Sé que mucho muchacho tiene que volver. Así, tranquilito y sin revolver. Sé que mucho muchacho tiene que volver. Sé que mucho muchacho tiene que volver. Sé que mucho muchacho tiene que volver. ¿Qué está pasando? Soy muy difícil de seguir. Es mucho más difícil que llegar hasta aquí. Soy mucho muchacho, ¿qué puedo decir? Negro, el show tiene que seguir. Sí, ya sé lo mucho que escuece. Que no te responda a los SMS. Porque puede ser, por mucho que te pese, que nunca, nunca más tu nube me interese. Es lo que tiene cuando sale el jefe. Eliges un bando, Mac o PC. Va sonando boom bap, mi MPC. Quieren que empiece con mis ABC. Peces nadando contra lo corriente. Si eres de mi especie, es un delincuente. Yes, yes, soy muy fresh. Hijo de un rey, golfo de cabeza a pies. Lo que ves es lo que hay es lo que veis. Con el número que viene después del 6. Ah, oh, yeah. El asfalto está ok, si las bambas son nuevas en tu talla, en tu pie, negro, dime lo que. Puedes bailar a mi ritmo o lamerme las suelas o lo que suelas hacer. Es una MPC y ya no preguntéis cuando sale el LP. Solo pulsa el play, muévelo con el bass, porque terminaré antes de que empecéis con el número que viene después del 6. Soy mucho muchacho, ¿qué puedo decir? Estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Nanach y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en 3 fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número 1. Nivel de dificultad 6. Vocal A. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, sal, machaca cada sala. Ladra hasta rasgar la garganta, saca las garras, las armas. Las gradas harán palmas, la fama tarda, patán, jamás hallarás paz. Amargas caras largas, arrastran la maldad. Andarás a rastras, pagarás caras las cagadas. Las carcajadas habrán saladas tras tantas trampas, tras tanta jarana. Tantas falsas alabanzas, tras tantas caladas. Tantas almas traspasadas para alcanzar la calma, tantas pájaras. Manda fantasmas al Sahara. Charlas baratas taladran hasta dar arcadas. Parrafadas flacas acabarán mal paradas. Tan malas para masacrar, para ganar batallas. Apartadas, apatadas, atrapadas hasta dar la talla. Canalla, vas a dar la campanada. Para nada, camaradas harán manada para chantar. Hasta cantarás baladas para agradar a las masas. Anda pa' casa, cansas ya. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal O. Yo no compongo con porros, solo pongo ron o funk. Propongo colocón como colofón. Formo monólogos, todos los bolos son hornos. Os toco con chorros sonoros, colosos como concords. Lo corroboro, controlo todos los modos. Conozco todos los logros, coloco todos los coros mongolos. No clono, no soborno, solo lo gozo, lo rompo. Como rocos follo pronto. No corono robots con flow monótono. Pochos son como plomo, yo floto por los tonos como corcho. No dono cloroformo, formo los cosmos. Los combos son gordos, los bombos son hondos tochos. Yo monto gordos pollos con otros locos. Nosotros somos orcos, vosotros potros cojos. Poros con forofos flojos. Os jodo con condón, condón, compón. Como yo costoso, no torco socorro. Os soplo como polvo, os borro bobos. Os broto dolor por todos los poros. Provoco ojos rojos por sollozos sordos. Ojo, todo con os lo bordo. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos, por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito, nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal E. Ver gente decente perecer me estremece. Le Pen es el germen, el PP merece el 13. Mequetrefes venden 3 CDs, que se creen? Se creen jefes, de este ven que les den herejes. Deben entender que defenderme es querer perder. Pretenden vencerme en este set, seré Federer. Empecé desde el retrete, enterré el estrés. En el presente el referente es el Everest, creedme. El eje es tener fe, seres que desean que enferme, desespérense. Pretenden que me estrelle y que frene este tren express. Deben ver que este LP es el bestseller del mes. ¿Ves? Que el deber de entretener me pertenece. El deber de encender mentes, de mentes que ennegrecen. Respétenme, dejen de verter pestes, seres terrestres. Ven que me eleven trentes celestes. Verme envejecer, ceder, never. Men, métele reverb, que recen MCs de Fever. Me repelen peleles enclenques, rehenes del tembleque. Decrecen enfrente de este jeque. Es impresionante. El sujeto ha superado todas las pruebas y su ritmo cardíaco ni siquiera se ha acelerado. Por favor, manténganse tranquilos. Que no cunda el pánico. Estamos ante uno de los momentos más espectaculares en la historia del rap en este país. Este hijo de puta es capaz de todo. Bueno, este tema que acabáis de escuchar se llama Efectos Vocales de Nach. A mí personalmente me parece imposible y increíble lo que hace solo con una vocal enganchar, porque no son palabras, al fin y al cabo lo está rimando y está contando una historia, no solo palabras sin más. Y ahora, después de esto, vamos a poner una canción de SFDK, El Perro Anda Suelto, una canción que aparecía en Más de una Bruta, Más Hip Hop. Ahí va, esperemos que guste. Con habilidad lunatic sobre el mic titánico pegado al suelo neumático, sencillo y hip hop como sudadera silmatic. Hoy por fin viajo en un carro que suena como el copón, pero no es mío. Pompas me quitan el frío y el sentido. Mira, creo que debes saberlo. Me gusta la vida fácil, el buen comer y el extraperlo. Verlo, abre el almejo y sácame a mí. El perro y chicas banderas como Melanie. Cuando yo de eso hable, pondré Sevilla patas arriba como obras del supercable. Siempre me dijo mi madre, Saturce amable. Pero ya desde chingo no fui persona, hable más, no se hable. Hoy soy un poco más bueno, pero no sé qué tiene mi cara que es desconfiable. Y dime, ¿quién va? Que el perro anda suelto. Tú dime, ¿quién va? El perro anda suelto, men. ¿Quién va? El perro anda suelto. Tú dime, ¿quién va? Dime quién va, oh. ¿Quién va? Que el perro anda suelto. Dime quién va, el perro anda suelto, men. ¿Quién va? Que el perro anda suelto. Dime quién va, dime quién va, oh. ¿Quién va? Que el perro anda suelto. Dime, no entrar, solo personal autorizado. ¿Quién va? Sin alma de repuesto, hoy es papel quemado. Hoy sin cadena ni bozal voy paseando, puliendo, viendo cuando ando. Otros andan buscando ojos bajo el fango. O estoy delirando malo. ¿Quieres bailar tu último tango con Marlon Brando? Siempre poniendo y quitando, siempre cantando y llorando. Me evalúo, me encuentro algún NM. Un necesito mejorar y no estar con el corazón roto. Amando a una mujer que ame a otro potro. Ahora dime quién va. Que el perro anda suelto y con dinero suelto. Siempre hay algo que comprar en algún puerto. Tú no eres de este huerto, quieres mover el cuerpo. Si vas a echarme Dame huevos con patatas y revuelto. ¿Quién va? Que el perro anda suelto. Dime quién va. Que el perro anda suelto, men. ¿Quién va? Que el perro anda suelto. Dime quién va. Dime quién va. ¿Quién va? El perro anda suelto. Dime quién va. El perro anda suelto, men. ¿Quién va? El perro anda suelto. Dime quién va. Dime quién va. Especial dedicación a los que habitan los parques del mundo. Culos planos, malos ciudadanos. Hoy la vida pasa ante mis ojos en solo un segundo. Un gran placer es para mí saber que cundo. Saber que en una calle de un bloque ya suena rap por más de una ventana. Que ya llegó el mañana, que las heridas sanan. Gonzalo con días de cama. Que lo que yo tenga lo tenga el que me ama. Como sábana y cama, te queda crédito, llama. Yo haré que entre la flama y luego la convertiré en pura filigrana. Derrochando gana, partiendo la pana, estoy en alza y tú no vales pa' nada, no. Ay mamá, yo sé que doy guinda, man. Sabes que el perro anda suelto, men. No, ay mamá, yo sé que doy guinda, man. Sabes que el perro anda suelto, men. Ay mamá, yo sé que doy guinda, man. Sabes que el perro anda suelto, men. Ay mamá, yo sé que doy guinda, man. Sabes ya que el perro anda suelto, men. Bueno, y ahora que estamos llegando ya a los momentos finales, vamos a cambiar aquí, vamos a dar un vuelco a la cosa. Vamos a irnos fuera de España y vamos a escuchar una canción bastante conocida, yo creo, por todos, del grupo Aerosmith, con los Run DMC. Espero que os guste. Esto se llama Walk This Way. She told me to. Bueno, pues para ir despidiéndonos de Rap Solo, acordaros los lunes a las 8, vamos con un tema de aquí de casa que le tenemos mucho cariño. Esto es una canción de amor que no se puede cantar todos los días. Una canción de amor incondicional, absoluto, amor irracional, que no me deja ver más de lo que veo en mis ojos. Y así, este amor no puede ser interferido por nada. Solo tengo que mirar y respirar, lo demás viene solo. ¿Qué culpa tengo yo de sentirlo así? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre fluya así? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Asturias? Podrá secarse el mar, caerse el cielo, tierra mía que me afectas, yo te juro amor eterno. Con la necesidad de tocarte, quiero verte, estar en ti descalzo. Estoy aquí sentado y no temo a la muerte. Renacer es más fuerte que la vida y que la muerte. Me bautizaste nieve que a mí viene, me duele a mí si a ti te agreden. Siempre presente en mis canciones, bailando al son de las estaciones. ¿Qué culpa tendré yo si me gustas lloviendo, si hace sol? Que sea normal que estar lejos me siente mal. Si me hueles a hierba, a sidra, me hueles a vida, que antes que a ti que me quiten la comida. Si en los días de tus noches soy el último en cerrar, el poeta de tus montes te intenta cantar. Siempre hay verdín en mi cuaderno, que este invierno me subo a mi altar. Miro la línea que une el cielo con el mar y estoy tranquilo, estoy quieto, no entumecido. Si los valles me arropan, me quedo dormido. Me encanta mirarte desde el Cristo. Y aquí no creo en Dios, yo creo en ti, aunque pensemos que es lo mismo. Te quiero desde lo alto del monte hasta la orilla del mar. Si estoy aquí siento que nada me va a ir mal. ¿Qué culpa tendré yo si al hablar de ti se me llena la boca? Quiero reencarnarme en monte y en roca. ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre fluya así? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Asturias? Sentir, existir, la morriña clava agujas en el pecho y no hay elixir que ayude a huir. Tierra en mis manos, salen los labios, bajar de ese pajar es besarse con el cantábrico. Música en las noches, el viento del sur, la sinfonía de las copas de los árboles. Me vuelves del revés, estoy aquí desnudo, soy tuyo, a tu disposición, siempre mi pluma y mi papel. Y te veo estar siempre presente en los sueños cansados de los que por fuerza te han abandonado, de los que se han reinventado en algún lugar lejano, sin ver ni raíces se han topado. Siempre estarás pa' cuando vuelvan, sabrás mitigar sus penas. El mundo está tras esa puerta, porque quien vive aquí vive más tiempo y más cerca del cielo. ¿Qué culpa tengo yo si así te veo? Di, ¿qué culpa tengo yo de que mi sangre fluya así?